La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Ruta del Dinero K. ¿Quiénes son los principales condenados? Caso Lázaro Báez. ¿Quiénes son los principales condenados? Decíamos. Bueno, aquí va. El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por la trama conocida como la Ruta del Dinero K. La causa que lo investiga por el lavado de unos 55 millones de dólares provenientes de la corrupción. El empresario santacruceño recibió la pena máxima entre los involucrados, pero las condenas alcanzaron a una amplia red que incluye a sus hijos y otros personajes, según el fallo del Tribunal Oral Federal número 4. Veamos. Lázaro Báez, 12 años, fue acusado por encabezar la organización creada y abocada al lavado de aproximadamente 55 millones de dólares. Martín Báez, 9 años, asumió un rol jerárquico en la organización delictiva y también fue detenido por maniobras de ocultamiento. Daniel Pérez Gadín, 8 años, en su rol de contador, participó de la compra de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Federico Elascar, 4 años y 6 meses, vendió la financiera SGI, conocida como La Rosadita, a Daniel Pérez Gadín y César Fernández. Jorge Chueco, 8 años, como abogado, se encargaba de las cuestiones de índole legal vinculadas a las maniobras con fondos espurios. Leonardo Fariña, 5 años, el financista, ofició de valijero de Báez. Fue el único que se arrepintió en esta causa y reconstruyó la cadena de la Ruta del Dinero. Leandro Báez, 5 años, trabajaba en las empresas del Grupo Austral y figuraba como beneficiario final de las cuentas en el exterior, aunque dijo que lo desconocía. Melina Báez, 3 años, quedó involucrada por ser beneficiaria final de cuentas en el exterior y dijo que a ella no le interesaba Austral Construcciones. Luciana Báez, 3 años, fue apoderada de empresas del Grupo Austral y beneficiaria final de una de las cuentas en el exterior. Julio Mendoza, 6 años, fue presidente de Austral Construcciones y estuvo a cargo de la compra de bonos para reingresar dinero al país. Fabián Rossi, 5 años, participó del armado de las sociedades offshore de Panamá, por donde se sacó el dinero hacia otros circuitos. Walter Sansot, 5 años, era presidente de la firma Top Air, la empresa de taxis aéreos que adquirió Lázaro Báez para los viajes de San Fernando a Río Gallegos. Martín Andrés Erazo, 4 años y 6 meses, como representante del banco suizo Lombard Odier, intervino en la apertura de cuentas administradas por Martín Báez. Juan Alberto de Razis, 6 años, como representante del banco suizo Lombard Odier, intervino en la apertura de cuentas administradas por Martín Báez. César Fernández, 5 años, era uno de los responsables de SGI y aparecía en las filmaciones que mostraban a Martín Báez y Pérez Gadín contando al menos 5 millones de dólares en esas oficinas. Eduardo Guillermo Castro, 5 años, fue director de SGI y contó que mantuvo reuniones con los representantes de los bancos suizos y describió 3 encuentros con el titular de Helvetic. Claudio Bustos, 4 años y 6 meses, fue apoderado de la firma Austral Construcciones y firmó documentación. Carlos Molinari, 4 años y 6 meses, es uno de los empresarios acusados de haber colaborado con Fariña para llevar adelante las maniobras de lavado. Luis Majul dijo: Lázaro Báez arrastra a Cristina Kirchner. El vacuna gate daña a Alberto Fernández y la economía cae en picada. Por Morocho, Oscar Parrilli tildó de racista la condena a Lázaro Báez y se ganó la crítica de una senadora radical. Eduardo Feynman, sobre la condena a Lázaro Báez, dijo: perdió Cristina, las esquirlas le pegan de lleno. La reacción de La Nata tras la condena a Lázaro Báez: esto es lo que Cristina no puede revertir, dijo. Jorge La Nata se refirió a la condena de Lázaro Báez por la causa que se conoce como la ruta del dinero K. El empresario santacruceño recibió este miércoles la por haber lavado 55 millones de dólares provenientes de la corrupción. Esto es lo que Cristina Kirchner no puede revertir, dijo el periodista en Radio Mitre, luego de conocer la sentencia. Vale recordar que hace unos años La Nata investigó las maniobras de Báez para su programa televisivo. Luego añadió: esta es la carrera que Cristina corre sobre la arena. O queman Comodoro Pi, o sacan a los jueces, o esto sigue. Este es el problema que para los K tiene la justicia hoy. Esta condena contra Báez impacta en el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner, que está acusada de favorecer al empresario con contratos de obra pública, ya que los jueces de la mayoría del tribunal dieron por probado que ese dinero ilícito provenía de esos acuerdos. Los detalles de la sentencia se conocerán cuando se hagan públicos los fundamentos de la sentencia. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal número 4 y además condena a otras 22 personas, incluido el hijo mayor de Báez, Martín, a 9 años de prisión como coautor, Leandro a 5 años, Luciana a 3 años con cumplimiento en suspenso y Melina Báez a 3 años con cumplimiento en suspenso. Ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa. También condenaron al valijero Leonardo Farinia a 5 años de prisión y Daniel Pérez Gadín a 8 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados Jorge Chueco, ex abogado del empresario, Fabián Rossi, César Fernández, Julio Enrique Mendoza, Eduardo Castro, Walter Sansot, Federico Elascar, 4 años de prisión, Martín Erazo, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Birin y Juan Ignacio Pisano Costa. Según una encuesta, la imagen de Alberto Fernández cayó en buena parte del país, pero creció en los distritos más adversos. La valoración positiva del presidente Alberto Fernández se redujo en casi todo el territorio nacional, sobre todo en las provincias donde goza de mayor popularidad, como Santiago del Estero, Neuquén, Formosa, Chaco y Catamarca, a la vez que se mantuvo estable en los distritos donde históricamente tiene menor apoyo. La imagen del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aumentó en 18 de los 24 distritos, mientras que la apreciación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo hizo en 17, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Los datos surgen del informe interprovincial elaborado por la firma de opinión pública CB Consultora entre el 18 y el 20 de febrero, es decir, no registran de lleno el impacto del escándalo por las vacunas VIP que comenzó a tomar dimensión pública el viernes 19 tras la confesión del periodista Horacio Berbisky. Fuera de registro quedó la vacunación del padre y los suegros de Massa que La Nación reveló este martes. La encuesta tiene un tamaño muestral de 17.050 casos con un error estándar de más o menos 3.8%. La onda expansiva golpea a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no formó parte de este juicio, no estuvo en el banquillo, ni siquiera fue procesada por este caso. Pero la condena contra Lázaro Báez a la pena máxima que el tribunal podía imponerle es un golpe indudable para ella, no solo porque no hay empresario que haya tenido una relación tan estrecha con Néstor Kirchner como la que tuvo Lázaro Báez, que fue su amigo y socio comercial, sino sobre todo porque el Tribunal Oral Federal 4, por mayoría, vinculó a la vicepresidenta con la génesis del caso, sospecha que el dinero lavado vino al menos en parte de los presuntos negocios espurios que hizo Báez durante el gobierno de Cristina Kirchner, con contratos de obra pública que le habrían permitido hacer la fortuna que después lavó. Nunca antes la justicia argentina había dictado una sentencia semejante, condenando el lavado de dinero de la corrupción al más alto nivel. El impacto jurídico que tendrá sobre la vicepresidenta esta sentencia todavía se desconoce, pero se trata de mínima de un muy mal augurio, una pésima señal de lo que puede venir, tal como lo definió ayer a la mañana un funcionario kirchnerista que cada día dedica horas a trabajar en la delicada relación del gobierno con los jueces y resignado esperaba el golpe. Si Báez hubiera sido absuelto, el kirchnerismo lo celebraría como la prueba de que las investigaciones por corrupción que avanzan contra la expresidenta no son más que una maniobra de lawfare de la que los propios tribunales desconfían. Pero sucedió todo lo contrario. Los jueces no dieron a conocer todavía los fundamentos del caso. Cuando eso pase, se confirmará que el tribunal que condenó a Báez vinculó a Cristina Kirchner con el delito precedente de este lavado. La incógnita era, desde hace semanas, si el tribunal iba a considerar como delito precedente solo el fraude tributario de Austral Construcciones o también los hechos de corrupción en la asignación de obra pública que se juzgan en el caso Vialidad que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo. Por 2-1 incluyó los dos, según confirmaron a La Nación, dos fuentes del tribunal. La sentencia ordenó decomisar 8 veces el monto lavado, que según el fiscal fueron 54.872.866 dólares. Un récord más en un caso sin precedentes. La primera gran investigación de corrupción contra el empresariado kirchnerista, una causa en la que el juez responsable de la instrucción, Sebastián Casanello, siguió una ruta de cuevas de la City y guaridas offshore por el mundo y en la que se incautaron activos como nunca antes se había hecho por 200 millones de dólares. Lázaro Báez, la certeza compartida que definió la condena y las diferencias del tribunal. El tribunal que condenó a Lázaro Báez comparte una certeza. El empresario acumuló una fortuna sideral de dinero producto del delito, millonaria en dólares y que esa plata viajó hacia paraísos fiscales, se transformó en bonos, propiedades o simplemente se acumuló en bolsos llenos de billetes que eran trasladados en vuelos privados desde la Patagonia a Buenos Aires y fugado del país desde cuevas de la City porteña. La condena a Báez como lavador fue unánime, según las pruebas que vieron en el juicio. Por morocho, Oscar Parrilli tildó de racista la condena a Lázaro Báez y se ganó la crítica de una senadora radical. El senador ultra kirchnerista Oscar Parrilli, por Neuquén, calificó de racista y discriminatorio el fallo del Tribunal Oral Federal 4 que condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción. ¿Saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque es amigo de Néstor Kirchner y porque no forma parte del círculo áulico de empresarios amigos del poder, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación, afirmó Parrilli, uno de los alfiles de Cristina Kirchner en el Senado. La intervención del senador oficialista provocó la reacción de la radical Silvia Elías de Pérez, por Tucumán, quien le recordó que Báez fue condenado porque robó, porque cobraba 40% más la obra pública que no terminaba. Más allá de las críticas al fallo y a la justicia, Parrilli sorprendió al sumar el factor racial a la ya conocida defensa del kirchnerismo que sostiene que Báez es víctima de una persecución política por su relación con Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, Parrilli ubicó al fallo contra el empresario como parte del lawfare, guerra judicial, que esgrime la Cristina Kirchner para defenderse de las denuncias por hechos de corrupción cometidos durante sus dos administraciones al frente del Poder Ejecutivo. Seguimos en la Argentina de hoy con una justicia que lleva adelante el lawfare, dijo Parrilli, quien calificó el fallo que condenó a Báez como deplorable, que tiene un tinte racista discriminatorio. No hay una sola prueba que involucre ni a Néstor, ni a Cristina, ni a nadie en esta supuesta evasión impositiva de Lázaro Báez, agregó. Parrilli defendió al empresario kirchnerista durante su intervención en el debate de un proyecto de ley que promueve un blanqueo de fondos para incentivar la construcción. Tras terminar la intervención de Parrilli, tomó la palabra Elías de Pérez, quien le recordó al legislador kirchnerista que Báez fue condenado como el mafioso norteamericano Al Capone por evasión impositiva. Lázaro Báez no ha sido condenado porque sea morocho, ha sido condenado por robo porque ha facturado el 40% más la obra pública que no terminaba, le salió al cruce la senadora. Elías de Pérez fue más allá y recordó que Al Capone también cayó en su momento porque había evadido impositivamente. Para rematar su intervención, preguntándose de qué habla este senador en alusión a Parrilli. Ordenan decomisar 61 millones de dólares y 4 millones de pesos del lavado. La justicia dispuso hoy decomisar en total 61.130.860 dólares y 4.174.697 pesos, que es el producto del delito del lavado de dinero en que incurrieron Lázaro Báez y el resto de los condenados por la justicia. La decisión fue tomada por mayoría por los jueces que impusieron las condenas: Norberto Costabel, Adriana Paliotti y Gabriela López Iñiguez. Los decomisos se ejecutarán cuando quede firme la sentencia. Los montos de dinero se corresponden con los diversos hechos de lavado de dinero que van desde la salida de millones de dólares del país y su reingreso tras ser blanqueados, la compra de automóviles, de un campo y de otros bienes. Jonathan Viale, tras la condena a Lázaro Báez, dijo: les duele que Cristina esté cada día más acorralada. Jonathan Viale abrió su programa en La Nación Más, hablando de la condena a 12 años que se conoció este miércoles contra Lázaro Báez por lavado de dinero en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. El periodista señaló que este fallo era una mala noticia para Cristina Kirchner y señaló que esto le duele al gobierno porque sabe que la vicepresidenta está cada vez más acorralada. Los Kirchner y los Báez formaron un concubinato para el delito. Esto lo dijo Leuco. En democracia nadie robó tanto y durante tanto tiempo, dijo Leuco. Justo hoy que está a cargo de la presidencia de la Nación, se produjo la peor noticia para Cristina Kirchner. Su empleado, socio, testaferro y amigo Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel. Ese es un aviso inquietante para la hoy jefa del Estado. A Cristina le está costando más de lo que imaginaba ejecutar su plan sistemático de impunidad y venganza. Pese a las amenazas y los aprietes que sufren por parte de Alberto y Cristina, los jueces y los fiscales en su mayoría siguen adelante. Es que hay muchas pruebas documentales, testimonios de arrepentidos que contaron todo, escuchas y planillas bancarias. Se robaron todo. Eso está confirmado, pero fueron demasiado soberbios. Estaban seguros de que nunca iban a pagar por lo que hicieron y dejaron los dedos pegados por todos lados. Vacunación VIP. Se hizo viral cómo cambió el pensamiento de Alberto sobre las avivadas. Luego de la explosión del escándalo del vacunatorio VIP, el presidente Alberto Fernández realizó un viaje a México donde se encontró con su par Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa se le consultó acerca de la onda expansiva del acontecimiento. Ante eso aseguró: el hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García dejara su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo les pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben, y aseveró: en delito no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Sin embargo, un tiempo atrás, el 25 de marzo de 2020, cuando el coronavirus se hizo realidad en el país, el presidente se dirigió a los argentinos y exigió el fin de la viveza criolla. A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan sobre los bobos, se terminó, había subrayado. A su vez, en referencia a la importancia de un tema delicado como es la salud pública, en aquel discurso el presidente destacó: acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran. Y completó: si lo entienden por las buenas me encanta, pero si no, me dieron el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderlo por las malas es que terminen frente a un juez para que expliquen lo que hicieron. Acuérdese, presidente, de sus palabras, por favor. Uruguay, se triplicó la cantidad de argentinos que consiguieron la residencia fiscal en el país vecino. La cantidad de argentinos que concretaron la residencia fiscal en Uruguay se triplicó en 2020 y la tendencia es que siga en aumento en 2021, según los registros oficiales del gobierno local y de los límites que están en marcha con estudios jurídicos. El plan del presidente Luis Lacalle Pou por atraer inversiones extranjeras y familias argentinas que se muden a residir y consumir en territorio uruguayo está dando resultados concretos, pese a las restricciones que impone la pandemia con cierre de fronteras. Tanto las autoridades como agentes privados reconocen que la emergencia sanitaria ha generado complicaciones para la tramitación de residencias legales para vivir y fiscales para trasladar el centro de interés comercial y el pago de impuestos de la Argentina a Uruguay. Pese a que las fronteras están cerradas desde mediados de marzo de 2020 para extranjeros que no tengan residencia en el país, cientos de argentinos lograron completar el trámite que los desengancha de la AFIP de su país y los vincula con la Dirección General Impositiva, DGI Oriental. Los registros de la DGI indican que en 2019 se habían otorgado 1.624 residencias fiscales, en que en 2020 esa cifra trepó a 2.343 casos. De ese total, los certificados extendidos a ciudadanos argentinos aumentaron de 207 en 2019 a 641 en 2020. El mismo día de la condena a Báez, el Senado convirtió en ley el blanqueo para incentivar la construcción. El mismo día que la justicia condenó a Lázaro Báez por lavado de dinero de la corrupción obtenido mediante la obra pública, el Senado sancionó una ley que habilitará un amplio blanqueo de fondos no declarados con el objetivo de fomentar la construcción. La norma fue sancionada por unanimidad de 62 votos, pero la bancada de Juntos por el Cambio votó en contra del capítulo referido al blanqueo y criticó el hecho de que el incentivo propuesto por el Poder Ejecutivo se limite a la construcción, excluyendo otros sectores productivos. El blanqueo estará abierto para personas humanas, sucesiones sin divisas y sociedades conformadas en el país, quienes podrán declarar ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera, tanto en el país como en el exterior, en un plazo de 120 días a partir de la promulgación de la norma. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Ara San Juan es ley el beneficio extraordinario para los familiares de los marinos. El Senado sancionó por unanimidad la ley que otorga un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan el 15 de noviembre de 2017. La iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero pasado, fue sancionada luego de un debate que no estuvo exento de polémica y de acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio por las responsabilidades políticas en el hundimiento de la nave. Violento bloqueo de los camioneros de Moyano a una empresa de logística. Por un conflicto de encuadre sindical de los trabajadores, el Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires, que lidera Hugo Moyano, bloquea hace 6 días el acceso a Parque Ader, un complejo empresarial de logística integral situado en Villa de Lina. El conflicto alcanzó cimas de tensión y violencia, por lo que se radicó una denuncia en la justicia por usurpación y obstaculización, seguida por una solicitud del fiscal Alejandro Musso para liberar el área afectada. Desconfianza. En Alemania nadie quiere la vacuna de AstraZeneca. Berlín. Alemania solo ha administrado el 15% de las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca que tiene disponibles, según el Ministerio de Salud, ya que el producto sufre cierto rechazo entre la población después de que los ensayos demostraran que es menos eficaz que las alternativas. El Ministerio dijo que la vacuna se ofrecería a personas que están en otros grupos prioritarios después de decir a principios de esta semana que los trabajadores del Estado, como los maestros y la policía, tendrían acceso prioritario. No hay que despreciar nada, declaró un vocero de la cartera a periodistas en una rueda de prensa el miércoles. El vocero de la canciller Angela Merkel instó a la población a confiar en la vacuna desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, afirmando que es segura y eficaz. En el cierre de la visita de Alberto Fernández, México anunció la apertura de su mercado a las carnes argentinas. Alberto Fernández regresa al país con un nuevo mercado para la carne argentina bajo el brazo. Al cierre de su visita de 3 días a México, los gobiernos de la Argentina y de México anunciaron la apertura del mercado mexicano a las carnes argentinas, el principal logro comercial de su visita al país azteca, que cimentó su alianza estratégica con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo que se terminó de tejer durante las reuniones de trabajo en México y fue celebrado por la comitiva presidencial y en la Argentina implica la recuperación de un mercado para la industria y el campo que había quedado cerrado debido a la fiebre aftosa. La apertura se logró a partir de una decisión política de López Obrador. México le dará a la Argentina los mismos términos que a Uruguay. Un representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de México, SENASICA, viajará a Buenos Aires para elaborar, junto a las autoridades del SENASA, los pasos a seguir para armar los protocolos y habilitar los establecimientos frigoríficos. La situación se deteriora en Francia por la explosión de casos. Imponen restricciones en Dunkerque. La situación sanitaria empeora en Francia, donde las nuevas variantes de COVID-19 provocan un aumento considerable de casos y obligan al gobierno a cambiar de estrategia y confinar parcialmente algunos departamentos del país. La situación es muy preocupante en una decena de departamentos, lo que exige imponer medidas rápidas y fuertes, reconoció en conferencia de prensa el vocero del gobierno, Gabriel Attal. 3 semanas después de la sorpresiva decisión del presidente Emmanuel Macron de no volver a confinar al país, manteniendo solo el toque de queda entre las 18 y las 6 en todo el territorio, El Ejecutivo se encuentra nuevamente bajo presión debido a un rebrote del virus. La causa, una multiplicación de focos provocados por una fuerte circulación de nuevas cepas. Y si bien son solo tres, por el momento los departamentos que padecen una explosión del número de casos, Alpes, Costa Azul, Moselle en el este y Dunkerque en el norte, el país entero retiene el aliento. Vacunación VIP. Enfermeras denunciaron que cancelaron sus turnos y les dieron las dosis a otras personas. Tras el escándalo por la vacunación VIP, un informe de Telefe Noticias reveló este miércoles la denuncia de un grupo de enfermeras que acusa al Hospital Balestrini de La Matanza de darles sus dosis a otras personas que no son profesionales de la salud. La primera en dar su testimonio fue Tania Gutiérrez, una enfermera que tenía su turno para vacunarse el 16 de enero pasado. Me anoté apenas abrieron la inscripción. Cuando me presento, el vacunatorio estaba cerrado y un señor de seguridad me dijo que el hospital se había quedado sin vacunas. Días después volví y me dijeron lo mismo, pero cuando se empezaron a aplicar las segundas dosis, podía volver. Y si le sobraban, me iban a vacunar, comenzó su relato. Sin embargo, tiempo después, y al no ser contactada, se acercó a un centro de salud y se enteró que aparecía como si le hubieran aplicado una dosis. Me dijeron que en el sistema yo ya figuraba como vacunada, que nunca me iban a volver a dar un turno, dijo. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.